Le voy a pedir el favor de las personas que tengan la audiencia de la encuesta, por favor la pueden entregar aquí donde William, que ya la estamos recibiendo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Ernesto Carvajal, el secretario general de la empresa de servicios públicos de Platex Cuplan, ya que el señor gerente no se encuentra en este momento porque está en un curso en la ciudad de Ibagué. Y entonces, ¿qué mejor el doctor secretario general, el doctor Ernesto Carvajal? Doctor Carvajal, bienvenido, un aplauso para el doctor Carvajal. Ustedes lo conocen ampliamente, profesional también del municipio de Hernández. Y también para que ustedes se tomen una idea bien a fondo, aunque se ha explicado ampliamente en Radio Ciudad de Hernández, pero lo que están presentes aquí, ¿cómo se está en este momento la empresa Escúpula? Por favor. Buenas tardes para todos los asistentes a este evento. Un cordial saludo en nombre de nuestro gerente, el doctor Miguel Contreras, quien hoy se encuentra en la ciudad de Ibagué ejecutando acciones que tienen que ver básicamente con temas de estructura tarifaria, capacitación de la superintendencia, y fui delegado por él para asistir a este evento. Agradecerle al señor alcalde por la invitación, a la primera dama, muchas gracias por hacer extensiva esta invitación y participar en este evento y entregar una información pues que hace parte de la comunidad. Primero que todo, yo quiero manifestarles e indicarles a todos que nos ubiquemos en la página número 7 del documento que les ha sido entregado, como objeto de esta rendición de cuentas. En esa página 7 se manifiesta ya, o se hace entrega de la información que al señor alcalde se le indicó desde noviembre, diciembre del año 2011, una vez se conocieron los resultados electorales, para que tuviera conocimiento de qué, cómo era la situación real y financiera, técnica, operativa y jurídica de la empresa. A él se le indicó que tenía, en resumidas cuentas, unas cuentas por pagar la empresa que ascienden a la suma de 2.595 millones de pesos, que corresponden a las cuentas por pagar de proveedores de la vigencia del 2011 y de vigencias anteriores del 2010 al 2007. De igual manera, iba a encontrar una empresa que tiene 108 demandas laborales que fueran impetradas contra la empresa, de las cuales en ese momento ya hay 41 de ellas que presentan fallos por valor de 1.133 millones. Entonces empecemos a hacer cuentas. Si 41 tiene un valor de 1.133 millones, en promedio cada uno se está ejecutando por acción judicial en promedio 27 millones. Faltan 67 demandas a un promedio de 27 millones. Eso nos da una proyección de 2.800 millones más que le van a llegar a la empresa. 2.800 millones más 1.133, estamos hablando de 4.000 millones de pesos en demandas laborales. Sumamos los 2.595 millones que tienen las cuentas por pagar. Es decir, que ya ahí vamos en 7.000 millones. A eso se le suma la pérdida de cerca del 32% de los usuarios del servicio de aseo por competencia de otros dos operadores. Es decir, como no se tuvo la visión empresarial de haber proyectado la empresa con una reposición del parque automotor, sencillamente la ley 142 le permite a otros operadores que lleguen a la empresa, al municipio, operen y se lleven los usuarios, claro, por la mala prestación del servicio y por la ineficiencia de la empresa. De igual manera, también se va a encontrar con un tema supremamente álgido, y es la deuda con la empresa Energía de Cundinamarca. En ese momento tenía 2.200 millones de pesos, pero eso era solamente de capital. ¿Qué pasaba con esos 2.200 millones? Se firmó un convenio, un acuerdo de pago para efectuar el pago de esa deuda. Ese convenio se venía cancelando puntualmente, pero por efectos de embargos de las cuentas de subsidio, ese acuerdo de pago se incumplió. Por ende, una vez incumplido ese acuerdo de pago, la empresa de energía procedió a declararlo, a pesar de que se había cancelado cerca de 960 millones de pesos que habían abonado. La empresa de energía lo declaró no válido, y por ende hay que replantear nuevamente ese acuerdo de pago. A la fecha, esa deuda de la empresa de energía suma cerca de 5 mil millones de pesos. Íbamos en 7 mil, y 5 mil de la empresa de energía, ya vamos en 12 mil millones. Ese era básicamente el panorama que tenía la empresa de servicios públicos de plantas. A eso se enfrentaba la nueva administración. Eso había que mencionarlo y había que entregarlo, porque de igual manera, independientemente del mandatario que llegara, el mandatario tenía que asumir exactamente esta misma cifra, y cada uno pues tomará su decisión. Esta administración tomó la decisión de hacer la liquidación. Vamos a mirar más adelante, ¿no?, por qué se tomó esa decisión, aunque ya se han venido mencionando parámetros. Por eso nos vamos a remitir a la página 89. Inicialmente la página 89 nos dice en el informe comercial, si lo denotamos un poquito, es indicarle que encontró ese panorama negativo. Y con ese panorama negativo, ¿qué se puede hacer en la empresa durante un año? Que fue lo que planteó el señor alcalde como recuperación de la empresa. ¿Qué se puede hacer para no llegar a esa última opción de liquidación de la empresa? Pues sencillamente se encontró con el siguiente panorama. Al 2011 había una facturación de 3.274 millones de pesos. Ese es el total de la facturación. A pesar de todas las dificultades financieras por las cuales afronta la empresa, la facturación aumentó en un 20%, pasó de 3.274 a 3.930. ¿Por qué sucedió esto? Porque aumentaron el número de usuarios y liquidación de pagos de vialidades de nuevos proyectos urbanísticos. ¿Por qué aumentaron los nuevos usuarios? Pues sencillamente porque se empezó a atacar un nuevo tema, y es el tema de incremento de los usuarios, pues la cantidad de usuarios. ¿Cómo los atacó la empresa? ¿Cómo los atacó la administración? Pues sencillamente haciendo instalación de cerca de 600 medidores, de 600 usuarios, de 600 suscriptores que estaban por fuera del sistema, usuarios a los cuales no se les facturaba, pero usuarios a los cuales sí disfrutaban del servicio de acueducto. ¿Eso qué significa? Significa que la empresa diariamente tenía que sacar unos costos administrativos, unos costos técnicos operativos para poderles prestar el servicio de acueducto, de alcantarillado y acero. 600 medidores, a pesar de no tener los recursos, sin embargo la administración municipal y la administración de la empresa se dio la tarea e incorporó 600 medidores. ¿Eso qué significó? Que aumentaron los ingresos. Por eso el aumento representativo en usuarios va en un 5%, y la facturación pasó de 3.200 a 3.930 millones. Claro, a eso hay que sumarle el pago de las vialidades de los nuevos proyectos urbanísticos que llegaron al municipio. Otra de los informes a los cuales se le informó al señor alcalde como presidente de la junta directiva de la empresa es el tema de la CEDA. Ese es un tema bien complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la competencia hizo que la empresa, particularmente por esa falta de proyección empresarial, no tuviera en cuenta que la normatividad de la ley 142 le daba la posibilidad a otros operadores que llegaran al municipio e incorporaran a unos usuarios a su red comercial y hacían que Escuplano tuviera menos usuarios. Por ejemplo, en el año 2011 terminó la empresa con 7.999 usuarios, cuando en el año 2011 tenía un total de 11.657, pasó a 7.999 usuarios. Al año 2012, 31 de diciembre, terminó con 6.828. Serambiental, que es el otro operador, pasó de 3.660 a 4.289, y Ecofijados, de 43 usuarios, pasó a 1.076. ¿Eso qué significa? Que, claro, apenas el 56% se mantuvieron en la empresa. Y les agradecemos mucho, porque si no se hubieran mantenido esos usuarios, el servicio de aseo se había perdido en su totalidad. ¿Eso qué significa? Que la empresa recibió en el año 2012 menos ingresos por concepto de la facturación de aseo. Claro, la empresa fue obligada por efectos de la normatividad a efectuar un convenio con Ecofijados y con Serambiental a hacer un convenio de recaudo, pero esa plata se le está recaudando a Serambiental y Ecofijados, pero esa plata va para Serambiental y Ecofijados. Es decir, que Escuplano está trabajando para Serambiental y Ecofijados. Por efecto de esos dos convenios y de la operatividad o de la normatividad, Escuplano está dejando de percibir cerca de 300 millones de pesos menos en sus ingresos por efecto del servicio de aseo. Entonces, empecemos a sumar 12.000 millones de pesos que está efectuando la empresa por una carga financiera que tiene. Y a eso le agregamos menos ingresos por efecto del retiro de los usuarios del servicio de aseo anualmente, 300 millones de pesos. Eso nos da como consecuencia. Eso nos da como consecuencia que el capital de trabajo de la empresa pasó el año 2004 de 126 millones de pesos negativamente a menos 4.250 millones de pesos entre el 2004 y el 2012. Ha venido teniendo unos rangos negativos. Eso es lo que básicamente dice la superintendencia. Su patrimonio, que es la totalidad de los bienes y derechos de una empresa, en otras palabras, son los mismos activos de la empresa. Con eso, el patrimonio suyo es negativo. ¿Eso qué significa? Que desde hace 8 años la empresa se encuentra en causal de disolución. Por ende, es la superintendencia la que se ha demorado en tomar la decisión de asumir el tema de la empresa. Otro aspecto que es importante resaltar y que hace parte de cómo se ha venido manejando la empresa a pesar de las dificultades es el tema del recaudo. El recaudo, a pesar de lo que hemos venido manifestando por el tema de la incorporación de 600 usuarios, hay que agregar una cosa, estimada comunidad y compañeros, y es que son apenas 600, pero las cifras indican que más de 4.000 usuarios están por fuera del sistema. Es decir, comunidad flamenca, hay más de 4.000 personas que están usufructuando el servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, y no pagan un peso a la empresa de servicios públicos. Multiplique 4.000 usuarios por un cargo fijo de 12.000 pesos por los últimos 10 años, ahí le va a dar el déficit de la empresa. Creo que es un ejercicio sencillo al cual uno no necesita ir a Harvard para darse cuenta de la situación crítica con la cual atraviesa la empresa. Sin embargo, a pesar de eso, pues el recaudo se mantiene en el margen del 85-90%, que de una u otra manera indica que hay una buena cultura de pago entre los usuarios. pero buena cultura entre los usuarios que son válidos para la empresa y que le le aportan al municipio. La pregunta es, los que están por fuera del sistema, ¿qué pasa con ellos? Otro aspecto que vale la pena mencionar y que el señor alcalde nos pidió el favor de que resaltáramos en el informe es el por qué se produce esta decisión de pasar al Consejo Municipal un proyecto para la liquidación y creación de una nueva empresa. Porque la empresa está haciendo una producción en metros cúbicos. Yo establecí las estadísticas de los últimos casi 7-8 años. Y el promedio de agua no contabilizada de la empresa es del 53%. Es decir, tenemos en el 2011 11.657 usuarios. Se producen 3.692.070 metros cúbicos. Es decir, significa eso que se está facturando un 46% y se está dejando de facturar un 54%. En el 2012 aumentaron los usuarios, 12.218, se hizo una producción de 3.841.444 metros cúbicos y su facturación fue apenas del 48%. Se redujo la pérdida en un 2%, pero esa reducción no alcanza para cubrir todas las necesidades que yo ya les manifesté anteriormente. ¿Eso qué significa? Que ese 53% de déficit anual es producto de las pérdidas técnicas a las cuales nosotros llamamos fugas imperceptibles. Esas fugas imperceptibles son las que no se pueden detectar a través de la red. Ustedes bien saben que este es un municipio en donde tiene una red combinada, es decir, que opera alcantarillado y aguas residuales por la misma red. Y pérdidas comerciales, las llamamos así, pero eso realmente son los fraudes. O sea, disimulamos el término para no decirles fraudes, pero eso son pérdidas comerciales para la empresa. ¿Eso qué significa? Que a pesar de todas las dificultades, esos 600 medidores que se instalaron lograron reducir de alguna manera, digamos un 2%. Pero para hacer una gran reducción de ese 52% se requieren de recursos, pero con los subsidios embargados, con los 4.000 millones de demandas laborales, con los 5.000 de empresa de energía de Cundinamarca, con los 3.000 millones de proveedores, va a ser muy difícil y complicado hacer ese esquema. A pesar de eso, la empresa hizo trabajos de reposición, porque de una u otra manera tiene que seguir atendiendo los requerimientos de los usuarios, y independientemente los servicios públicos, recuerden, están en cabeza del señor alcalde. A pesar de ello, se hicieron 793 metros de reposición y en el informe aparecen exactamente en qué calidad, en qué diámetro y la fecha en que se efectuaron. En reposición de acueducto se hicieron 40 metros lineales. Está de igual manera la dirección, el metraje, el diámetro que se ubicó y el tipo de material que se utilizaron. Otro aspecto, pues, a mencionar y resaltar, a pesar de todas las dificultades, es el tema de la continuidad del servicio. Se lo explicamos al señor alcalde, que a pesar de todas las dificultades financieras por las que se atravesó, por las que atraviesa la empresa, solamente en dos oportunidades tuvo problemas durante el año 2012 de interrupción del servicio, y eso en la superintendencia ha sido bien visto. Y es que en el mes de febrero por un daño en un motor, y la segunda en el mes de octubre por suspensión de la energía, de la empresa energía, de propiedad de una red de propiedad de ellos, ocasionó, pues, la suspensión del servicio. Eso que hace que casi el 95%, señor alcalde, de la vigencia del 2012 tuvo continuidad del servicio de agua, y creo que eso se ha visto reflejado en los ingresos corrientes del municipio por efecto de la llegada de nuevos proyectos urbanísticos a través del rubro presupuestal de licencias de construcción. Eso le da de pronto un margen a ese aspecto. Yo sigo. Calidad del agua. De acuerdo con los últimos análisis realizados por un laboratorio inscrito en el IRCA, los resultados arrojan que el agua en el municipio se encuentra en riesgo bajo. cuando yo ingresé a la empresa en el año 2008, el riesgo del agua estaba en un riesgo alto. Estaba Flandes catalogado como uno de los municipios más riesgos en materia de calidad de agua. Actualmente se viene trabajando con la gerencia estratégica del municipio unos proyectos para modificar, porque pues, ante la evidencia y la escasez de los recursos, lo que se trata es de que la administración de una u otra manera, a través de sus recursos del sistema general de participaciones o ingresos corrientes de libre destinación, nos apoye en ese aspecto. Ya se viene trabajando, alcalde, acá ahora con el doctor William, ya está listo el proyecto para montarlo también del convenio para el arreglo de dos filtros más. En eso, que significa que cuando venga una próxima visita de la secretaría, aspiramos que ya esté listo y mejoramos ese tema. Por un valor de 70 millones de pesos en un... los filtros son, digamos, un mecanismo que previo se hace en el tratamiento del agua, previo a la entrega de la del producto a la comunidad. Pasa por un sistema de captación. La captación se hace a través de dos casetas que se encuentran ubicadas en la margen del río Magdalena. Captación que, entre otras cosas, es supremamente costoso, y eso hace que el margen de operación de la empresa sea supremamente alto. Cada recibo de la empresa Energía está llegando mensualmente por 75 millones de pesos mensuales, que es lo que tiene que pagar la empresa por concepto de captación, prendiendo los motores 24 horas para que la comunidad tenga servicio de agua continuo. 75 millones de pesos que reflejan el 25% del total de recaudo, es decir, que a los 320 millones de pesos que recauda la empresa hay que restarle 75 para la operación. A eso hay que restarle los gastos administrativos, los gastos operativos y los gastos técnicos de inversión. Es decir, que al final del ejercicio no queda nada para cumplirle a los de las sentencias laborales, ni tampoco queda para hacer la operación como se debe hacer básicamente. Entonces es una reflexión que le indico a la comunidad. Los filtros es un mecanismo que, después de que son captados de las casetas, llegan a unos tanques de almacenamiento de agua cruda, pasan por floculadores, luego a los sedimentadores, finalmente pasan a los filtros para que sean ellos los encargados de generar control proceso del coagulante químico, que es el hidroxicloruro de aluminio, para que nos genere el agua potable. Con dos filtros que se arreglaron en el año 2008, se mejoró la calidad del agua de riesgo alto a riesgo bajo. ¿Qué significa esto? Que con otros dos filtros que arreglemos, pasamos de riesgo bajo a sin riesgo. Y eso estaríamos calificando en la Secretaría, en lo que nos pide la Procuraduría, y es lo que la Secretaría de Salud Municipal nos exige a nosotros, que estemos prestando este tipo de calidad de agua a la comunidad alcalde. En síntesis, el endeudamiento de la empresa que tiene en ese momento para responderle a... El endeudamiento total de la empresa dice que refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa. En el año 2004... la empresa tenía una capacidad para endeudarse del 169.25%. Hoy en día, 2012, tiene una capacidad, pero ha venido disminuyendo, hay que aclarar. En el 2005 bajó al 85.30. En el 2006 bajó al 60.72. En el 2007 bajó al 4.44%. En el 2008 bajó al menos 16.03%. En el 2009 cayó al menos 31.19%. En el 2010 al menos 40.54%. En el 2011 permaneció en el 42.68%. Y en el 2012 al menos 51.54%. ¿Qué significa esto? No hay apalancamiento financiero. Todo lo que yo les he venido mencionando no es más que el reflejo de una situación gravosa por la cual atraviesa la empresa. serán los entes de control los que determinen los culpables. Estamos en un evento en el cual hay que indicarle a la comunidad la decisión que tomó la administración, el por qué se tomó la decisión de hacer una licitación de una empresa que estaba en el año 2004 sin enfermedad y con el transcurrir de los años pasó a piso. El piso, no sé, alcalde, si es médico de piso, pasó a cirugía y cirugía UCI, y en la UCI creo que en este momento no sé, para no sé, no, creo que no, no hay posibilidades. Nosotros en el año 2009 presentamos una posible solución que no me voy a detener en comentar en su oportunidad en la historia, solamente dirán las actas del consejo, dirán por qué propusimos esa decisión. Cuando propusimos esa decisión nos tiraron de locos, nos dijeron que habíamos vendido la empresa. La falta de información hizo que desafortunadamente no se hubiera tomado esa decisión a tiempo, que hoy 4 años después ahora sí la están requiriendo, pero eso significa que uno no valora lo que tiene, sino aquí le creen más al extranjero que al propio Flamengo. Por eso, alcalde, yo le agradezco a usted mucho, porque a pesar de no haberle ayudado en la campaña, le renuncié antes y después de su posesión. Y usted gallardamente me dijo, ayúdeme y colabóreme porque usted es flamenco y yo soy por ejemplo. Para concluir, a pesar de toda la situación que hemos venido mencionando, ¿qué ha hecho la administración con la ayuda del señor alcalde? Como él lo mencionó anteriormente, hizo un convenio con el Fondo de Adaptación para la reconstrucción de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico por valor de 1.900 millones de pesos en diferentes sectores del municipio. Están incluidos sectores como álgidos, como las Quintas de Flandes, como el barrio La Ceiba, como el barrio Triana, a Provitef, están sectores como Lleras, no recuerdo otros sectores, pero en general lo que se pretende es que esos 1.900 millones sean ubicados en el municipio, sean con una inversión que permita establecer, entre otras cosas, alcalde, esos 1.900 millones de pesos le van a permitir a la nueva empresa que esos 1.900 millones sean incorporados en el balance de la empresa y con esa inversión arrancaría la empresa. Adicionalmente, una gestión que usted realizó, la donación de la planta de captación de la hacienda San Rafael como plan de contingencia para el municipio. Esa donación está aproximadamente evaluada en 10.000 millones de pesos. Si eso se logra concretar, y creo que ya lo concretó, es que esos 10.000 millones de pesos irían a ser parte del patrimonio y el capital de trabajo de la nueva empresa. Es decir, estamos hablando de que casi con esos dos proyectos la empresa se capitalizaría casi en 12.000 millones de pesos, y con una gestión que haga la administración de la nueva empresa a través de FITETER podría obtener recursos no solamente para la reposición de la red, para el mejoramiento de la planta de tratamiento, sino para la adquisición de nuevos vehículos para sacar a la competencia del municipio y de esa manera retomar nuevamente el servicio de seguridad. Alcalde, creo que con esto hemos concluido. Les agradezco mucho su atención y pues le cedo la palabra al alcalde. Aquí me dicen que cuánto es la inversión total. Te hacen una pregunta: ¿cuál es la inversión total para que la empresa sea funcional? Es que para que sea funcional estamos hablando de 15.000 millones de pesos en solo temas estructurales de tipo financiero, pero falta un tema bien importante y que no se mencionó acá, y es el tema de la inversión en infraestructura. Tenemos redes de hace 45 años que lo que ha venido haciendo la empresa es haciendo, perdónenme la expresión, remientos. Esa reposición se hace es para dar cumplimiento a la normatividad, pero no, ahí se requiere de mucha inversión. La inversión que planteamos en el año 2009 se acercaba a los 30.000 millones. Si hoy lo traemos a valor presente, estamos por el orden de 50 mil millones. Entonces, 50 mil millones de pesos de inversión, más 14 mil que necesitamos para limpiar financieramente la empresa, estaríamos hablando de 64 mil millones de pesos. Es decir, 6 veces el valor de un presupuesto anual alcalde.